andan, queridos amigos? ¿Cómo están por allí? Abrazados, deshidratados, desarrayados. Y bueno, está bien, ¿no? Queremos entrar en detalles. Algunas noticias que dieron la vuelta al mundo. Desde Francia, por ejemplo, el primer ministro Dominique de Villepin rechazó los señalamientos de sus correligionarios, quienes responsabilizaron a los grupos de rap o hip hop de haber fomentado los disturbios que sucedieron al país. Ustedes recuerdan, ¿no? Todavía no se calman siquiera. A veces como que las mamadas cobran dimensiones imperiales. Yo veía a los franceses como gente intelectual, pero bueno, se ve que esos no están en el gobierno actualmente. La situación es miles de jóvenes franceses, hijos de inmigrantes, sin futuro, barridos hacia los barrios marginales, sin oportunidades laborales, discriminados a la hora de buscar empleo, a la hora de buscar también cierta igualdad, golpeados por la crisis sucesiva, hijos del SIDA, la violencia y las drogas sintéticas. ¿Y quién tiene la culpa? Monsieur, el hip hop y el rap. ¡Wow! O sea que la música de banda puede haber sido la que causó la Revolución Mexicana, y la música de Wagner la que trajo el Tercer Reich. Y los japoneses merecían la bomba atómica por hacer música disonante. En fin, en este rock and roll diario también hay más noticias, como por ejemplo las elecciones en Honduras, y hay detalles que sí llaman la atención, ¿no? Dos candidatos, uno Porfirio Lobo, llevado como candidato también el vicepresidente Mario Kanawati, que en realidad pertenece a una familia de empresarios, pioneros y promotores de la maquila. ¿En qué basó su campaña? Bueno, prometió impulsar la industria de la maquila. El otro, Zelaya, fue acompañado por Elvin Santos, que pertenece a un círculo de empresas dedicada a la construcción, en particular edificios, carreteras, puentes. ¿En qué basó la campaña? Bueno, prometió impulsar la construcción de infraestructura. Esto quiere decir edificios, carreteras, puentes. ¡Chale! Primitivo pero sincero, ¿eh? Ahora estamos esperando que algunos candidatos latinoamericanos hagan lo mismo cuando son acompañados por su entorno de asesinos y delincuentes. Imagínense, por más asesinatos, injusticias y decadencia, vote por el candidato. Algunas preguntas habrán quedado pendientes luego de esto, ¿no? Por ejemplo, ¿quién ganó? Bueno, es lo mismo, eso no viene al caso. Pero sí lo que es la maquila, ¿no? Bueno, la maquila son empresas internacionales que operan por subcontratación por parte de empresas extranjeras, desde los productos finales que son reimportados sin pago del derecho a aduana. Bueno, en síntesis, manufactura barata. Por otra parte, el presidente chileno Ricardo Lagos aseguró que el mandatario norteamericano George W. Bush no se enojó con la Argentina o con la región durante la cuarta cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata, sino que le costó entender lo que sucedió en el encuentro. Claro, y no era un tema de traducciones. Convengamos que a cualquiera le costaría entender para qué carajo viajó miles de kilómetros para que Lula le diga feliz cumpleaños a su esposa Laura mientras ella conversaba de lo linda que es New York en invierno con la primera dama argentina. Viajó tanto para que Chávez se hiciera el chingón, para que el pueblo le gritar asesino y para que Kirchner estuviera preocupado por lo que decían los medios de comunicación respecto a él. O sea, lo único que logró fue un besito en la boca del presidente Vicente Fox, y eso lo hubiera conseguido cruzando nada más la frontera. Bueno, en fin, amigos, por último corrió la noticia. Para aquellos mexicanos que no solo desean mantener en la memoria a sus seres queridos fallecidos, a partir de esta semana tendrán una opción de solicitar que sus cenizas sean transformadas en un diamante. ¡Wow! Un proceso novedoso, costoso también e interesante para guardar la memoria de los seres queridos. Eso sí, ahora el peligro está en los robos. ¡Órale! ¡Dame el dinero, las cenizas de la abuelita y el collar hecho con lo que quedó del tío Francisco! En fin, amigos, en este mundo que brilla la fuerza de morir y no dejar vivir, sean ustedes bienvenidos a este ¡caos total! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir ¡basta! Damas y caballeros, cabales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Damas incrédulas y caballeros sugestionados, sean ustedes muy bienvenidos a la 971ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos impresentables! ¿Cómo están? ¿Están impresentables? Porque es la cuesta arriba, es el lunes, sí, es lo que cuesta, es, y luego el martes, que es peor. Bueno, sí, sabemos que el miércoles es no más tiene complicado. Por qué venir así. Sí, igualmente el jueves también están peor, porque ya como que sí, el viernes realmente están... No, el sábado se los sí, cruelmente. Damas y caballeros, vamos a comenzar con la presentación pertinente de este programa de radio. Póngale, que está conformado por una tripulación, que es la que está a cargo de la nave María Tijuana, impresentable también. Por lo tanto, esto suena como un contrasentido, presentar a quienes somos impresentables. Sí, pero hay que hacerlo. Señoras y señores, con ustedes, quien nos lleva a los confines del espacio cósmico es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Aplaudido por cambio los malvados escoceses. Ni siquiera pasa, capitán, con este aplauso cerrado él se motiva y dice, me están aplaudiendo. Piensa en otra cosa. Sí. Piensa en los buenos discos que han salido este fin de semana. Bien, ¿no? Que este fin de semana. Bueno, no, el anterior. Pero es, hubo un concierto interesante. Bueno, el anterior. Que no pudo ir. Bueno, está bien. No piensen nada. Señoras y señores, mientras vemos la mente vacía en estos momentos, pero está en un estado como de letargo pensando en nada, pasamos a quien debe tener muchos pensamientos en estos momentos. Sí, sí. Ella es la productora estrella de este programa de radio y también será aplaudida por toda esta congregación de marinos escoceses con el mayor afán posible. Ella es la Muda. Así que sí, bellísima, pero impresentable también. Sí, Muda, vamos a ser sinceros. Qué bueno. No sabemos qué ha pasado el fin de semana, pero... No, pero ese rostro... ¿Qué tal? Igual la energía intacta, ¿eh? Sí, sí, eso es un Dios. Señoras y señores, presentaremos ahora al más enérgico de toda esta tripulación. Si ya le merma la energía, estamos como... claro. Sí, bueno, que no se note. Si te merma la energía, que no se note, gesticula con los brazos, haz que tu cola prensil sirva para algo y que no se note nada. Señoras y señores, para que no se note nada, está con nosotros el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. ¡Ja, grande Mico! Representando a todos los micos que en estos momentos en cada una de las retransmisoras terrestres está diciendo cómo gustaría tener una cola prensil para ponchar algún botón que póngale, se me escapa. Pero bueno, nadie es perfecto. Versión, reversión. La mentira se disfraza de verdad y ocupa las primeras planas. Crece la creencia de que no existe lo que no aparece en las noticias y todo lo que pasa por tu cabeza no encuentra salidas mientras rebotas contra las paredes. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, tremendos desintegrados, ¿cómo están? Hola, soy yo escribiendo desde Panamá y estoy muy enojado. Dice Santiago, ¿qué pasa, de Ecuador, Santiago? No, no está enojado, en realidad nos hace una marcación como diciendo, el otro día, por cierto, preguntaron de qué país era la nave María Tijuana y los desintegrados, y ustedes nombraron a este, y no nombraron ni a Ecuador ni a Panamá. Es verdad. Es verdad, sí, que tienes toda la razón. Sí, del que mundo. Sí. Esta vez deberíamos haber nombrado a Telma. Sí, Telma de Panamá. Sí, un saludo sí para ella. Bueno, entonces, hay muchos desintegrados en Panamá, en Ecuador no tantos, pero están ahí, pero como que les da huevo comunicarse, así sí que bueno, sí, un saludo para ellos y para todos los países que no se, en los cuales no se sintieron identificados en red. Muchas veces tratamos de evitar esto de el nombramiento, sí, porque sí, siempre está el que porque no es nombrado viene y viene a jodernos, sí, por lo sí tanto nosotros renunciamos en este preciso instante a todo. A todo. Dice, bueno, esta vez les escribo porque tengo unas cositas, enseguida se llevan las chelas, sí que sí. Uno dice que renuncia y ya le están cerrando la nevera, no puede ser, así no trabajamos bien, está bien. Esta vez les escribo para contarles unas cositas. Dice, bueno, primero... ¡Una cosita chiquitita! ¿Sabe que tengo un mensaje de Lu que lo andaba extrañando usted ya? ¡Hola, Lucita! No, no, pero no es Lu. Este es Santiago de Panamá que tiene cositas. Que tiene cositas chiquititas, todas pequeñitas, como tenemos todas. No, yo supongo que dice cositas de un modo cariño, cosas, pero que son cosas que tampoco son trascendentales. Entonces toman el grado de como cositas, cosillas. Ay, bueno... Está bien, le mando un saludito a todos. Unos besitos en los pezoncitos a las niñitas más chiquititas que están escuchando. Yo pensé que usted estaba muerto. Y también le doy besitos en la piñita. No, está bien, váyase. Le agradezco muchísimo. No hay forma, vuelva a los quehaceres. ¿Qué estaba haciendo, Jeffrey? Estaba chaqueteando un poquitito. No interrumpa. Pero un poquitito nada más. Claro, está bien. Después me voy a chaquetear más. Oh, ah, sí, el año que entra. Bueno, está bien, váyase, así que le agradezco. Con su presencia ahí en persona, aquí le agradece también Santiago. Bueno, por favor, me está echando, señor, sí, váyase, váyase, cabrón. Venga, no, el lagarto, venga, venga, que lo tenemos aquí a Santiago. Dice, bueno, el otro día más claro. Bueno, no, Santiago, luego estaremos con. ¿Qué pasó, Santiago? Anhelo. Santiago empezó a escuchar su voz interna nuevamente, pero le falló. No, fue. ¿Qué le dijo? Él le dijo, sí, él venía por la carretera, ¿no? Era viernes. Quedó claro que, bueno, no voy a depositar ningún dinero respecto al chiste que me hicieron, el amigo de la plata. Y aparece en la cuenta de nadie. Ahora sí les cuento que ya no voy a seguir los consejos de mi voz interna. Creo que esta voz está un poco loca o ciega. El otro día, más claro el jueves por la noche, estaba yo muy tranquilo en mi carro, nuevo, es un detalle importante. Decidimos comprar, mi novia y yo, es importante también porque la novia debe haber elegido la marca, el color y todo. Hacer mamadas. Claro, iba por la avenida, una avenida principal, y me metí por el carril que no era el mío. Entonces me quedé trancado y no podía seguir adelante. Entonces decidí pasar el auto que tenía delante de mí para, bueno, joder, el día estaba nublado y había llovido un poco y no tenía buena visibilidad trasera. El caso es que en el momento que decidí tirarme hacia el otro carril, escuché mi voz interna. La novia también sabe que él tiene una voz interna, y sin hacerle caso, y dijo: tírate, no pasa nada, no viene ningún otro coche, descuida. Sí, mierda, yo volanteé y... un carro negro 4x4 había avanzado, me hizo un golpe frontal, me rompió la defensa. Por suerte, solamente me cobró el carro nuevo. Sí, imaginamos la voz interna diciendo: qué buen chiste, te lo comiste, ¿no? Y esas cosas. Pero cabrón. Sí, las voces internas hacen chistoretes, Santiago. Pero bueno, sobre todo en cosas de tránsito, no debes escuchar la voz interna. No, para nada. En cuanto a lo del depósito en la cuenta bancaria, por supuesto, sí, queremos que escuches. Aquí está, ¿cómo están? Soy Facundo de Argentina. Hola, Facundo. Dice: hoy estaba acá boludeando en la internet y encontré su radio, está muy bueno el programa. ¿De qué país son ustedes y qué opinan de los argentinos? Bueno, yo particularmente opino de los argentinos que son individuos que por cuestiones determinadas y básicamente de sus progenitores han nacido en el territorio delimitado por la frontera argentina, ¿no? Ah, póngale. Porque el argentino básicamente quiere saber qué opinan de él. Sí, y de las mujeres argentinas. ¿Y qué opinan de las mujeres argentinas? Sí. Baja un director de cine noruego que en su puta vida, es más, no sabe que está en Argentina porque dice: Argentina debe ser la capital de Brasil. Póngale. Y baja, y lo primero que hacen los argentinos es preguntarle: ¿qué opina de Argentina? Sí. Y el noruego probó dice, la carne. Sí, probó la carne y las mujeres argentinas. Las mujeres, mire, se tetas. Y ya el hombre se está subiendo al avión y yéndose a Noruega. Los argentinos están muy preocupados por saber lo que opinan de ellos. Vegetariano. Y odiaba que le pregunten qué opina de él. Sí. Y bueno, así es la vida, cabrones. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Llega Bere del DF mexicano. Hola, Bere. Dice: al igual que Panquetina, yo tampoco puedo redactar nada cuando los oigo, pues estoy muerta de risa, así que normalmente... No. A entrenarse. Deben practicarse. De a poco se va a lograr. El cerebro se deslinde de la actividad que realizan las manos. Sí, que sí. Hay gente que se chaquetea escuchando este programa. Claro, cabrón. Puede ser problema poder estar escribiendo mientras escuchan es este programa. Es más fácil igual, chaquetearse. Sí. Pero sí, algunos hasta pierden el ritmo. Pero bueno, en este sentido, ella no puede escribir. Dice: no, porque bueno, y estas cosas. Además, estoy ahuevadísima. Ah, eso sí. Justo cuando trataron el tema del ahuevamiento que había generalizado en la nave María Escuela, yo estaba con una hueva absoluta, dice. Y no, dice, por cierto, día. Dice: hoy estoy más ahuevada que otros días porque tengo gripa, cólico, sueño. Ah, es un asco. Ah, qué asco. A ver, hay que pasarle de lejos. Aléjate de aquí. Sí, vete, Bere, por favor. Necesito un masaje en la espalda y tengo muchísimo trabajo. Y no me voy ahora a mi casa porque tengo que manejar el terrible tráfico de esta ciudad de Río Mexicano. Ha quedado dando vueltas por el ángel de la independencia, toda griposa y asquerosienta. Dice: ah, bueno, así que mejor la he hecho desde mi oficina. Besitos, dice Bere. No, no te acerques, gracias. Los besitos lo dejamos por otro momento. Le damos la mano a Bere, que se está retirando en estos momentos. Martiolate, de La Paz, Baja California Sur, México, dice: tengo un problemín. ¿Qué mamada es eso? Como un problemín. Tengo un problemín, que es el vecino de Homero Simpson. Sí, tengo sí. Un problemidijillo. Dice: mira que, dice, hacía días estaba lavando mi carro en compañía de unos amigos. Gente que dice: ¿qué hacemos hoy? Lavemos el carro. Sí, todos juntos. Sí, ahí está. Y entonces mientras... Sosténme la manguera. Y que, a ver, échale por ahí. Ah, un poco más. Y luego que quede brilloso. Pero estaban en todo esto. El problema no era lavar el carro por fuera. El problema se suscitó cuando lavaron el carro por dentro. Dice: levanto el asiento de atrás y ¿qué descubrimos? Porque todos... es una actividad juntos, sí, ¿no? Grupal. Todos asomaron la cara. Los ocho amigos de aquí, de Martiolate, asomaron la cara en el momento que estaba sacando el asiento y que encontraron ¡Ay! Un paquete de condones abierto. Y mis amigos se rieron de mí por usar ese nidito de amor tan trillado. Y yo con cara de pena del mundo. Lo raro es que yo nunca había tenido sexo con mi mujer en ese lugar. Bueno, total que me... ¿Quién uno, utiliza el carro? Uno puede imaginar, compró el carro usado. Póngale ese. Y bueno, la gente que pone el carro en condiciones para venderlo, a lo mejor no anda levantando los asientos traseros y ha quedado de una época pretérita. Pero bueno, no, lo había comprado 0 kilómetros el carro. Total que me hice pendejo, no dije nada para no pasarla mal frente a mis amigos. Una sonrisita cómplice como diciendo... Bueno, ya se iban, ya lavamos el carro, ¿eh? Sí. No, pero falta, está todo enjabonado. No, ya está, ya está. A mí me gusta así, aparte me parece que va a llover, vayan a sus casas. No dije nada para pasarla mal frente a mis amigos, me tragué la puta coraje. Mi mujer y yo siempre hablamos, habíamos mantenido una relación muy open mind, como se le conoce en este mundo occidental, open mind. Y teníamos la confianza del mundo el uno en el otro, y me animé a preguntarle de la forma más normal y tranquila del mundo, oye, mira, estaba viendo que había un paquete de condones, faltaba uno en el asiento de atrás del carro. Tú estuviste... Ah, sí, sí, estuve con alguien en el carro. ¡Wow! Bueno, él se quedó de una pieza porque muy open mind, pero dijo, bueno, a la mierda. Bueno, pues resulta que la hija de su puta madre sí lo había hecho, y es un súper cómo reaccionar. Dice, me quedé en yo que ese mismo día, para solucionarlo según ella, tuvimos relaciones sexuales. Me sentía que estaba cogiendo con una mierda. No sé cómo afrontar esto y no quiero que su programa se convierta en una versión chafa de Cristina. No, no hay versiones chafa de Cristina. No. O es el programa de Cristina que ya es chafa, o nada. Así que este es el programa de Cristina. Dice, ¿me podrían decir qué puedo hacer con esto? Dice Martiolates de La Paz, Baja California. ¿Qué es lo que acabo de escuchar? Licenciada Mónica Galindo de Gafeo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Parece que los temas... Estaba aquí con la muda y acabo de escuchar una mamada terrible. ¿Cómo una mamada terrible? Es un problema. Él ha encontrado un condón y... No había visto tanta promiscuidad desde que encontré a mi ex marido Julio practicando una triple anal con 3 jugadores de Houston Rockets. Oh, es que... ¿Qué momento? Me imagino. Sí, pero ya lo olvidé. Bueno, pero... Sí... Está bien. Pero aquí suelo pasar muchos maridos. Claro. Así bueno, que... al menos me corta el nombre. A ver qué mamada es eso, ¿eh? De Open Mind. Open Mind, licenciado. Open mis nalgas, no, querido. No, mente abierta, como que el uno confía en el otro, cada uno puede hacer la suya. ¿Pero que está en una comunidad hippie o qué carajo? No, no. El macho alfa siempre se propone ser el sexo libre. Sí propone eso, ¿no? El hombre como que... Panocha Power hace lo suyo, sufre. Claro, sufre. Sí, bueno, es muy de la masculinidad. ¿Queremos acaso ser una pinga loca? No. Que ella sea la virgencita de Macarena. No, tampoco pinga loca. Pero digo, si pactamos con mi pareja. Bueno, open your... open mind. Open mind. ¡Ay, qué carajo, querido! Mira, tu situación es complicada, ¿eh? Ya lo creo. Aleja los pensamientos de esos machistas porque no irás a ningún lado. Y vive como en una película porno donde las mujeres tienen sexo con tacones y los hombres no hablan ni preguntan mamada. Claro, pues no debería haber. Encuentras eso, te callas la boca, open man. Tú lo elegiste así, se va así. En las porno no llega el hombre y dice, ah, ¿dónde estuviste antes de que estamos? Open man. Claro, sí, es verdad. Eso sí, si alguna vez eres padre y tu hija te pregunta, mamá, ¿dónde está? O tú, ¿de dónde vienes? Claro, porque... Papi, decirlo. Recuerda que debes decirle la verdad porque... Open man. Open man para todo el mundo, claro. Yo vengo de enfiestarme con la verdulera y mamá se fue a una convención de cogelón. No, open man, es muy querido. Fuerte, pero para alguna niña no open puede... Man. Yo imagino que en algún momento deberán recapitular esa la vida así... Se la juega. La lleven a cabo. Está bien. Bueno, yo los dejo ahora, sí, me tengo que ir. Estoy apuratísima. Sí, vine a traerle unos drag nuevos que salieron a la muda y me voy. Sí, te dan calor. Porque tengo entradas para la Van Premier. Para la Van Premier ha sido invitada. Sí. El mago, ¿cómo es? Harry Potter. Ah, ya fue. No, pasó. Ya pasó. Bueno, para la de la saga de. No, sí, es una saga. Es el sable de carne. ¿Cómo? Sable de carne. Un film erótico japonés. Ah, ya. ¿De Tachiro tu hoyo? Ya, no conocí ese. Muy bueno. Está bien. Luego nos cuenta. Un nivel. El sable de carne. Sí. Bueno, está bien. Adiós, queridos, Y open mind. Pero open mind todo, querido. Open mind. Gracias, licenciada. Lagarto, venga acá, por favor. Tenemos aquí a Sakin. Hola, Sakin. Que le dice, señor Lagartija, Walt Disney está muerto. Vamos. ¿Por qué? Walt Disney está congelado. Dice, por no decir pura mierda, está hecho. Dice, este es un enlace que les envío, es de su última morada con fotos y además pueden dejar un mensaje mentira. Al señor Walt Disney. Todo lo que está en internet es mentira. Y bueno, la gente va, escribe mamadas, lo publica, no pasa por ningún filtro, es todo mentira. O sea, sigue congelado Walt Disney. Sí que sí, Walt Disney sigue congelado. Está y bien. Todo lo demás son mamadas y mentiras. Es un complot, podríamos decir. Es un complot, es un contra complot, mí. Es un complot contra mi persona. Y la candidatura a la presidencia de Disneylandia. Sí que sí, porque yo lo descongelaré y yo lo mataré cuando abra sus ojitos. Está bien. Y pregunte, bueno, ¿ya está la solución a este cáncer asqueroso que tengo? Eso preguntará Walt Disney. Y sí, debe estar esperando eso. Saquín, no te por más que no lo creas, el señor Lagarto está muy convencido del sí congelamiento que sí, de Walt Disney. Así que por más que mandes enlaces, ya está, ¿eh? No. Omar Benito de Julián Caperú dice: ajá, navegantes espaciales, estaba pensando en un cabrón amigo mío que pasa toda gran parte de su tiempo, resalta el arte en él. El arte. Y, sí, dibuja todo tipo de penes. Él asegura tener dibujar otras cosas. Está caliente, cabrón. Sí, pero si uno analiza, está en la etapa fálica, ¿no? Sí. Del dibujo. Dice: pero si uno analiza sus dibujos, se dará con la sorpresa de que son penes con brazos, penes sonrientes, penes musculosos con caras graciosas y demás mamadas. Quisiera que le manden un saludo. Él se llama Arnold y esto, si yo me llamara Arnold, dedicaría mi vida al dibujo peniano. Sí. Dice, bueno, o haría películas o me propondría para gobernador de California. Sí, dice: estoy seguro que cuando salgamos del colegio tendrá gran éxito como pintor de órganos sexuales. Me despido con un abrazo. Sí, no tiene mucha salida laboral. No, porque pero bueno, sí. Salvo una revista. Claro, pues lo puedes dibujar, sí que sí. Ha faltado el modelo. Bueno, yo tengo muchos en la cabeza. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Piximon de Juliaca, Perú. Hola, Piximon. Dice: hola, mis desintegrados, líderes del espacio. Pensaba que, ¿en qué significa la palabra gilipollas? A esto se lo tienen que preguntar en español, gilipollas. Que usan la palabra gilipollas cada 3 segundos. Bueno, esto es porque no lo encontré en el glosario de la nave. No está todo en el glosario de la nave. No están todas las respuestas a todas las preguntas universales en el glosario de la nave. Hay una pequeña orientación y gilipollas no está. No está porque el gilipollas encargado de hacer el glosario de la nave seguramente por gilipollas se ha olvidado. Dice: bueno, esperando una aclaración a este tema, se despide su oyente de la desintegrada tierra, Piximón. Un abrazo, Piximón. Y ya, no sé, esas preguntas son realmente gilipollas. Aquí viene, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estaba oyendo ayer la transmisión 969. Ah, dice: cuando salió este intento de ser humano desde Barcelona, no se puede creer que una persona tenga tanta pendejez encima. Y bueno, se refiere con términos. ¿A quién? A Kimosabi, porque envió eso del gato que si cae de espaldas y si le ponemos la. Pero Kimosabi es un niño pequeño. Kimosabi encuentra cosas en internet y las reenvía. Recién se ha hecho su primer chaqueta. Sí, ha enviado mensaje fabuloso. Sé por que uno que ha mandado, que ha fallado. ¡No os juzguéis! No os juzguéis por un pinche mensaje a alguien que ha trabajado tanto por esta causa desintegrada y que tendrá una estatua en el medio del centro de Barcelona, más para el lado del Hospitalet. Bueno, dice: será bueno que se consiga una novia para que deje de estar pensando en tantas estupideces. No, pero uno luego empieza a pensar estupideces en relación con la novia. Sí, y ahí es si a mi novia la lanzo desde el balcón y le pongo una tostada con mermelada, ¿de qué lado cae mi novia? Y el problema es cuando hace las pruebas. Claro, eso es lo peor, así que mejor dejémoslo así. Bueno, se despide luego de expresar mi enojo, les mando un saludo. Estaba esperando enojarse con alguien, el Barón Azul, desde Toluca, y llegaste justo a Kimosabi, te le cruzaste en medio del enojo, y ahí está, mentándote madres. El siguiente espacio es para desearle a usted unas muy felices fiestas. Felices fiestas solo válidas para sujetos que acreditan residencia dentro del área de cobertura. Promoción válida por los días que figuran en el margen inferior del pack donde aparecen las fases y condiciones según los números de cláusula atribuidos luego de la fecha indicada en la firma del contrato renovable. Solo con intención de la parte organizativa del evento, en caso de no poseer tarjeta, recortar la base del cartón y metérsela bien en el ojo. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Y en este programa, constituido básicamente por el auspicio de las distintas zonas fluviales que llegan al mar. Sí que sí. Y las compañías pesqueras, entre otras también, cosas. Póngale. Y las viejas del agua, que son las viejas que salen los días de lluvia. Y bueno, pero están subvencionando todo esto. Y entre otros peligros de los días de lluvia y cómo solucionarlos, por el pluviólogo, astrólogo y plomero Ojos Rojos desde Bahía Blanca. ¡Ja! ¡Hola, Ojos Rojos! Dice: tres problemas aquí y cómo intentar solucionarlos, ¿no? La solución que propone casi política e ideológica. Bien. Cabo Cojo. Un problema y su solución. Sí, dice, número uno, las minas mojadas. Sí. Las minas mojadas, pero no son las mujeres mojadas. Pero está chingón, sí. No, porque hay gente que ya está pensando en esas luchas donde las mujeres se les moja y se les marcan los pechos y esas cosas, pero no. Las minas mojadas vienen a ser las baldosas flojas. Ah. Dice, sí, a simple vista es una simple baldosa de 15 por 15 centímetros, gris u ocre, con canaletos, más típica que el tango en Argentina, podríamos decir. Claro. Pero está floja. Y basta pisarla para embarrarse hasta la madre la otra pierna. Y uno que viene todo vestido de blanco. Y uno que viene con su traje blanco y sí, sus suspensores color amarillo huevo. Póngale. Y se va con una mancha de barro. Dale. Lo cual es indigno. Sí. Y a partir de ese momento uno decide hacer juicios y otro tipo de cosas hacia las municipalidades que dejan las baldosas. Sí, pero no es Estados Unidos, así que... claro. Entonces dice, solución, dice aquí, para el argentino que pisa baldosas rojas. Dice, salir siempre con ojos rojos como compañía y mandarlo delante. Porque tiene dos capacidades. No, yo pensé que salí fumado. Claro, no, salí con ojos rojos. Con ojos rojos en este caso, compañía. Claro, sí. Complica la situación porque no es una persona la que sale los días de lluvia. Claro, sí. Sino que son miles de personas las que se lanzan a las calles. Pero es un servicio que está implementando Ojos Rojos, que tiene dos capacidades innatas, que son una, pisar todas las baldosas que estén flojas sin barrarse hasta la mierda, y hervir el agua para tomar el mate, que es otra de las cualidades que tiene Ojos Rojos y que la gente lo busca por eso. En la República Oriental del Uruguay, me han dicho amigos de la República Oriental del Uruguay, que no tienen problemas si hierven el agua de... Ajá. En Argentina sí hay como un prejuicio de... ¡La mierda, che! Se hirvió el agua del mate, pero cagamos. Pelotudo, ¿viste? Pero no, el boludo sos vos, que yo te dejé vigilando la pava y estás como un pelotudo mirando los videos de Maradona del Mundial del 86. Bueno, no me rompa las bolas. Pero bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Tomamos mate o qué mierda? No, no tomemos mate. Y bueno, vamos a tomar un chocomil. Son dos argentinos que están enojados. Yo no sé por qué están enojados los argentinos, pero están enojados. Porque se les sirvió el agua del mate. Sí que sí. Y no es cuestión. Bueno, en este caso dice, número dos, las anémonas cazan nubes. Es otro problema. Dice, parecen árboles, pero mientras llueve, capturan nubes y las guardan entre sus tentáculos verdes. Luego las van dirigiendo. Claro, cuando deja de llover, aparecen estas. Comienza a llover ahí. Claro, sí, dice, y bueno, viene, es como un diluvio. Si no, pregúntenle a mi peluquín. Parece que tiene una nube encima, como ajá, aquel capítulo inolvidable de Pantera Rosa, sí que, sí, que no me acuerdo si era al Narizotas ese que le llovía permanentemente o a la mismísima Pantera, creo que a la mismísima Pantera. Dice, solución, arrancar de cuajo todos los árboles. Sí que por sí. Eso, basta de árboles. Basta con esa mentira de los árboles son el pulmón de la ciudad, de no sé qué mierda. Luego viene un tornado y se los carajo. Y exactamente. Sí que sí. Dice, y por último, el número 3, los automovilistas que nacieron con ruedas. Esta clase de tipos nunca caminó o ya se olvidó de lo que es eso, y su pasatiempo es esperar a que un peatón se aproxime a la vereda y pasar lo más cerca posible de este del desencandenando. No sé qué palabra usó aquí, pero el agua que está cerca del cordón, y de pronto tsunami. Solución para todo esto, fusilarlos. Sí, sí. Pues es un poco radical, ¿no? Pero una metáfora. Claro, Ojos Rojos recomienda los días de lluvias no salir de sus casas y es lo mejor. Sí que sí. Si no lo hizo antes, suicidarse. Lagarto, no te mejores, dice, y recuerda, las balas destapan el oído, pero puede producirse un fuerte dolor de cabeza. No te lo recomiendo, por eso, y es porque verdad. Todavía te queremos, cabrón, dice aquí el famoso pluviólogo, astrólogo y plomero de Bahía Blanca, Ojos Rojos. David Show. Hola, David Show. Desde algún lugar de la ciudad de La Esperanza, en México, dice, salí temprano de mi casa rumbo al trabajo, pasé por mi novia, nos dirigimos al metro. Entonces, cuando llegamos al metro, estaba hasta la madre, era horrible. Apenas a las 7 de la mañana, el metro ya reventaba. Y para terminarla de chingar, no había ni un tren. Y cuando llegó el tren, todos empujaron y empezaron a abrir las puertas y ahí está la vorágine. Sí que sí. No, para tratar de encontrar una ubicación. ¡Avalancha! ¡Avalancha! Yo traté de entrar y buscarle un lugar a mi novia, pero mi novia se detuvo y me jaló del brazo y me dijo, ¡no! Ahí me tocarán los pechos. No, dije, ¡ah, mierda! ¿Pero qué vio esta? ¡Una mega mierda de 2 kilos! Póngale. Y vio una mega mierda de 2 kilos. La historia se basa en eso, no hay un remate final donde diga, no vio eso, vio al conde Drácula en pantaletas. Póngale. Sino que había un tremendo cagadón en medio de qué ese lugar. Y bueno, él dice que se rió en ese momento. Uh-huh. Creo que, no sé si bajaron, subieron o se fueron hasta la mierda. Había gente. Era el tren de la mierda que era uno le llama. Mierda, sí, y sí, bueno, sí. Y ahí está. Pasar a esos horarios. Dice, por cierto, creo que sí se hizo el cambio de trabajo que les comenté el mail pasado. Enhorabuena. ¡Ja! Uno debe decir, enhorabuena. Enhorabuena. Dice, creo que no lo leyeron. Enhorabuena. Sí que sí, ah, bueno, en fin, cuídense y nos vemos pronto. Sucedió. David Show, claro. Hola, tijuaneros chingones, ¿cómo está la vaina? Les escribe William desde Caracas, Venezuela. Hola, William. No, ¿cómo está la vaina? No sé, ¿quién tenía la vaina? La vaina la tenía el Capitán Vinilo. Capitán. Hemos dejado la vaina. Muda, tú no, tres. No. Tú te llevaste el fin de semana la vaina. ¿Quién tiene la vaina? La vaina. Bueno, está bien. Bueno, para no sabemos cómo está, la vaina, en suponemos algún que estará bien, tío. Mientras haya programas como el de ustedes, habrá tipos como yo que escriban cabronadas. Oh, fíjate, eso podría ser el epílogo de este programa y lo podríamos invertir también. Mientras haya tipos como tú que escriben cabronadas, habrá programas como este. Se más allá de la madre. Claro, y se sigan haciendo así que van bien. Chicos, por favor, deseo mandar un megaching a su madre gigante, a los que sacaron del aire al periodista Walter Martínez y su programa Dossier, que se transmite en el Canal 8, Venezolana de Televisión, a las 10:30 de la noche, hora de Venezuela. ¡Que vuelva! ¿Y por qué lo sacaron madre del aire? Y porque, no sé, se quedó sin aire. No podía respirar bien. No sé, será una cosa política. No, porque en Venezuela son casi todos privados. Sí, William, no sé, se ve que veía este programa de Walter Martínez. Ajá. Nosotros no lo conocemos, pero se ve. Y ya dijo, ah, eso de Chávez estuvo chido y... Sacaron. No sé, hay mucha psicología en sí, este sentido sí. Y bueno, no sé si lo han levantado por algo. O a lo mejor nada estaba malo y lo veías solo tú. Vale, sí no, sí. Estaba en horario central en un canal, me imagino que sería exitoso. Y esas mamadas, bueno, no sé, no somos quién nosotros para pedir. ¿Acaso si levantan este programa de radio, vendrá Walter Martínez y su séquito de mamalones a pedirnos que nosotros volvamos al aire bolivariano de esta emisión? Hora. No creo, ¿eh? Bueno, entonces que se cague. Hola, meus amigos de María Tijuana. Aquí fala David desde Pedro Town. Ja, hola, David. En Portugal. Sí que sí. Dice, bueno, pirata, creo que tengo la solución para el problema de la adicta a la colorada fácil. Mi sugestión, ya vienen con la sugestión nuevamente. Amigos de Portugal, ¿cómo sugerencia en portugués se dice sugestión? Puede porque ser. En castellano es muy diferente lo que es la sugestión, sugestionar a alguien, a sugerir algo. Pero no ya, le ha pasado a Silvinia también, que llegó con su sugestión, a pesar de ser porteña ella. Dice, bueno, mi sugerencia es la siguiente, adicta, yo creo que la única manera que tienes para parar la calentura de tu marido es poniéndote más caliente que él. Si no puedes con él, sí, únetele. Sí. Es chingona, es inteligente este amigo portugués. Sí. Dice, bueno, claro, bueno, él escribe cómo hacerlo, pero imaginamos a grandes rasgos, cuando te está dando, sí, que sí, tú le dices, quiero más y quiero más. Más, y más, cuando no, él dice, más. Bueno, ya. No, más, no, más. Bueno, está bien, pero yo bueno, ya. Me voy a buscar otro lado. No, ven aquí. No, y ya llegará un momento donde lo superarás. Dice, que le des bomba y bomba y bomba hasta estropearle la polla. Por un buen tiempo, dice adicta, no sé si mi consejo es lo más adecuado, mas puede ser que resulte, dice postdata, si no puedes con tu enemigo, entonces júntatele, dice aquí se despide David, un diablo malo, de este pedo, y si no la otra es divide y reinarás, así ¿cómo que, es? No, no que, sé, separa los huevos. Recordar a Lorena Bobbitt. Postscriptum, Mico, para que no quede resentimientos entre nuestra causa del perfume, ya le pedí a Santa que me envíe para esta Navidad una colección completa de vasos de vidrio de los más finos para que sigan haciendo desmadre. Ah, bien, bueno, tenemos garantizado sí. Que el Mico va a poder seguir rompiendo. Sí, directo. Sí. Está bien. Más vasos portugueses, ¿eh? Edwin de Juliaca, Perú. Hola, Edwin. Dice, quiero quejarme de los pinches canales de televisión del Perú porque estos putos no ponen películas porno. Es verdad. Sí. ¿Por qué no hay todos películas porno? Deberían poner en horario central porno. Sí que sí. Debería haber porno aunque sea en un canal de televisión. A la mañana para levantarse. Claro. Sí que sí. A la no piensan. Noticias y la porno. Uno a lo mejor está a 10 de la mañana, 11 de la mañana y dice, sí que sí. Yo me vería aquí. Programas mamones de... Anal Intrude del 8. Reportajes. Y claro, y te pone esas... Esos programas de cable sí que sí. Con un helecho no, no, no. Al costado. Porno, sí. Películas porno cuando... por la mañana. Empezaremos aunque con esta campaña. 15 minutos. Sí, claro. No sí, tiene sí, por qué sí. Ser no, una transmisión. 15 minutos. En sus mismas chambas pueden decir, no, bueno, no. De 11 a 11 y cuarta, toda la planta puede ir a ver porno. Luego regresan con una cara que... Bueno, pero no importa. Debe haber porno para la liberación de sí los sí. Estigmas que llevamos en esta pulsión vital de la pequeña muerte. Dice, entre otras cosas, no puede ser. En ningún ningún horario, mierda, quiero ver porno. Claro, porque él no tiene problema con el horario. Ajá. Si él le ponen porno en el canal estatal a las 4 de la mañana, él se queda como un señorito, se pone el despertador, se levanta, se chaquetea, se vuelve a acostar y no tiene ningún problema. Dice, pero nada, nada, y solo tengo que viajar, entonces tengo que entrar a internet y también las tiendas de sexo, pero cuestan caro, mierda. Claro que sí. ¿Qué hace el Estado para darnos porno? Nada, no hace absolutamente nada. Todas entidades privadas preocupándose por nuestra libido. Yo estoy contigo, Edwin, aquí en la María de Juan, estamos todos contigo, hasta la muda está votando en estos hasta momentos madre, sí. Y hasta la madre. Abrazándose, besándose, mostrando su virilidad al desnudo y compartiendo un rato agradable de sexo. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María de Juana, les habla Yadiria. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Ay, soy yo, Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Marco, del DF mexicano. Hola, Marco. Dice, quiero quejarme de mi pinche jefe, que está bien gaviota. Dicen, muy hijo de puta, nos hace que trabajemos y lleguemos temprano. Y ellos se tardan días para pagarnos. Por favor, un chingo mal este repinche. Pero es normal, ¿eh? Dice, y saludos a todos los de Temascachango en México. Bueno, claro, es normal. Son las bases así. El jefe te pide y el jefe no cumple. Básicamente es la generalidad de los hechos. Creo que ya estamos a esta altura, señor Lagarto, en clase turista. Tardes y caballeros, bienvenidos a la clase turista. La compañía redujo gastos y quitó las butacas de la clase turista para que la business apoye los pies. Deseamos que se sientan cómodos uniendo Guadalajara con Ciudad del Cabo de pie. Muchas gracias por elegirnos. Frank de Lima, Perú, dice, ¿qué tal? Afuera de parranda con las chicas de Playboy. Eso es lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre y estar en una orgía con ellas y, por supuesto, con tragos, con drogas, con sexo total. Roy de La Plata, Argentina, dice, en caso de que el mundo se desintegre, buscaría la muda, apostando a que le hago hablar en un rato nada más. A propósito, si les interesa, he descubierto ese día, pero no les diré cómo. La fecha es en el año 2007. Si quieren, averiguan. David de Cipolletti, Argentina, dice, pienso que la gente no tiene sentido de la vida y no la vive. Por eso se pregunta si tiene razón de vivir. Eric de Cuernavaca, Morelos, México, pensaba en cómo le iba a ir en el concurso de karate que se realiza en su escuela. Laura de Bariloche, Argentina, creo que me la pasaría bien en una fiesta en la cual terminaríamos todos borrachos, muy enfiestados y nadie se enteraría de lo que pasó. Facundo de Corrientes, Argentina, dice, y no sé, Fernando Conte de Curitiba, en Brasil, dice, estaba pensando, carajo, debería estar estudiando, más dale un rato más, no pasará nada. Un abrazo para todo el mundo que se desintegre. Alejandro Rendón de Hermosillo, México, dice, el programa me parece que está bastante bueno, igual podría mejorar, pero no me quejo de nada. Matías, el Chile de Cisternas, en el Gran Buenos Aires, Argentina, dice, me conseguiría un poco de dinero para pagarme un pasaje a Portugal, ya que ahí vive Raquel, la mujer que yo amo, y me iría para allá con el último día para pasarlo con ella, y si no, me iría a los Estados Unidos, y con un bate de béisbol le rompería la cabeza a Ashton Kutcher, o como se llame. Dice, el que hace Punk T en MTV, pero bueno, creo que es un imbécil, y no me lo banco, y ya también iría a buscar a Gina Jameson, y le tocaría una teta, jua jua, dice, y luego iría a correr drag racing con un Chrysler Barracuda con un motor de Henry Mopar. El enigmático Dar de Bahía Blanca, Argentina, dice, qué mierda, dejaron de pasar el programa estos putos de la radio, son rechiles, pero igual avisen cualquier cosa, ¿eh? Ana Laura de Soredino, en la Argentina, dice, estaba pensando en los chicos que me quedaron pendientes, en los que me faltan, en los que besé y estaban buenos, y en todo eso. Gastón de Mercedes Corrientes, Argentina, dice, loco, son recopados, son unos cagos de la risa, qué bueno que está, me pasó su dirección una amiga que la amo, y qué me aconsejan que haga con ella, que la sigas amando. Loco Joe de los Polvorines, Buenos Aires, Argentina, dice, señores, muchas gracias por lo del programa 969. Gracias, en serio, igual sigo deprimido. Espartano de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Espartano. Dice, viernes 8:10 de la mañana. Cuando piensas, fin de semana, no pasa nada en la oficina. Bingo, dice, resulta que un pendejo lo cachan tratando de checar la tarjeta de una vieja y se hace el desmadre. Luego llega la vieja y le reclama al que denunció al checador falso y se le arma el pedo. Dice, aquí hago un paréntesis para ponerlos en contexto. La vieja no es nada, creo que ni la primaria terminó. Empezó como secretaria y a un año ya es jefa de departamento. Ah, tiene una buena panocha. ¿Por qué será? Pregunta él. Y no hace falta preguntarlo. Dice, siguiendo con el relato, viene la vieja, le reclama al denunciante y se hacen de palabras. Yo me cagaba de la risa. ¿Cómo puede llegar a pasar eso? Que una pendeja que apenas sabe leer puede mandar a todos en la compañía. ¿Ustedes qué opinan? Ah, tiene buena panocha. Bueno, habla... Sí, que sí. Habla bien de la compañía, esto lagarto, de una vieja que ni sabe Habla leer. De una compañía donde tú puedes hacer una carrera importante. Con un buen par de piernas. Sí, nada sí, más. Carlos Jerry Ceballos es de Juliaca, Perú. Hola, Carlos. De tripulantes, bueno, aquí va un saludo desde la Tierra de los Vientos para poner una pregunta. Gracias. ¿Es un requisito ser mujer fea para poder entrar en la escuela de policías? No, no. Pero no se da no. la otra. Claro, las mujeres guapas, no sé, están como sí. pensando en otras carreras, sí, cabrón. Sí, sí. Sí, igualmente hemos visto polis guapas. O no sabemos si eran, no eran polis tan... Así como se que... Se la vio en una película. ¡Chale! Claro. Sí, claro. Sí, debe ser eso, ¿no? Bueno, les diré al que le pregunta es que... bueno, ahí va mi cuento. Ya me estaba... No, puede haber policías en guapas en inteligencia. Claro. Bueno, soy de la policía inteligente. Sí, entonces... sí. Lo cual es un oxímoron también, la policía inteligente. Pero bueno, existe, más, pero... más allá de esto, dice... La pregunta es esto. Que cuando yo me estaba inscribiendo en la escuela... ¡Oh! Carlos Sierra Ceballos va a ser policeman. Oh, como el polichafa. Oh, como el polichafa. ¿Serás como el polichafa o serás un poli? Bueno, no, imagino que será como el polichafa. Total que se estaba inscribiendo. Ajá. Y dice, bueno, les digo esto porque yo estaba en la fila para los postulantes y había mujeres. Claro, es conocer alguna dice, chava. Claro, que... pero él en la fila de ingreso había mujeres que estaban a toda madre. Wow. Era como Pamela Anderson diciendo, mi vocación es ser policía. Super chido. Claro, sí, y había mujeres que parecía un desfile de belleza eso. Wow. Y los no, que se estaban inscribiendo. Te habías equivocado. Sí, para nosotros equivocaste de fila, pero no, sí él dice sí. no y jura que no, que estaba ahí en Juliaca y las mujeres más hermosas de todo Juliaca se estaban inscribiendo a la fuerza. Algo dice, pasa. Ah, putas madres, dice, muy guapas, con buenos cuerpos. Bueno, no se habrá corrido la voz de que el sargento tiene una buena sargento, polla o no, algo. No creo que las mujeres hagan fila por eso, lagarto, por favor. Bueno, pero dos clases y luego no, a la mierda. Pero algo así debe ocurrir, dice, bueno, nada, que todas ellas, luego cuando yo entro y me anoto y todo bien, todas las que estaban ahí estaban feas, dice, como una patada en los huevos. Ah, entonces las afean. Ah, entran chingonas, pero sí, ya sí, sí. Se afean para entrar a la fuerza. Alucinaste, cabrón. Sí, puede ser que hayas alucinado por el sol, te pegaban la cabeza y esas cosas. Dice, por mis huevos no puedo creer. Dice, bueno, y quiero que le mente la madre al coronel Romero Delgado Aragón por no dejar entrar a la escuela. Empezaste bien, todavía te anotaste en la fuerza y ya sí le metas sí. la madre nos a gusta. Un coronel. Sí que sí. Tu carrera será muy breve en la fuerza, digo. No importa, ¿no? Dice, no dejar entrar a la escuela, por lo menos un par de mujeres bonitas. Ah, dice, pues las votaba. Las votaba. El sí coronel sí. decía, ¿usted sí? Conmigo? Usted no. Usted sí. Claro, y las chidas decían, no. No, ni borracha. Vete. Vete de aquí, decía el coronel. Estás y, fuera. Dice, bueno, dice, y no las dejan entrar a la escuela. Que bueno, es el Karma Police. Sí que sí. El cual habla en una excelente canción, justamente Radiohead, que la letra narra de cómo en Juliaca las mujeres bellas intentan entrar a la fuerza, sí pero sí. llevan el y Karma no Police y el karma de la policía les impide entrar a la fuerza policial peruana. Contacto. Sí, estamos perdiendo el contacto y aquí tengo la explicación más extensa que he escuchado sobre un mensaje que ha venido previamente. Ah. ¿Usted recuerda el mensaje de Osiris que decía, quiero que le mente la madre a Maya Maya? Sí que sí. La viejita que se trompe los hermanos. No sabemos nada de Maya. No, bueno, aparece un amigo de Osiris que es Pingo y escribe 10 carillas avalando la vida de Maya. La vida de Maya y la vida de este cabrón, los Osiris. Ajá. ¿Y por qué quiere que le mentemos la madre? Bueno, ya estaremos contigo. Bueno, estaremos contigo, no te preocupes. Analizaremos la situación. Sí, y veremos qué ocurre con todo eso. Está todo titulando aquí en la nave sí, María sí, Tijuana y yo le pregunto... ¿Cómo ve la Tierra, cabrón? En un momento te pregunto, cabrón, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una cuerda filosa. ¿Una cuerda filosa, güey? Como un piano madreado. ¡Chido! Como un parche emparchado. ¿Ah, sí? ¡Ja, carajo! ¡Es un furioso rock and roll! Y así nos vamos, amigos, con un furioso rock and roll como el que nos lleva a bailar casi siempre la vida diaria. Nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, pero nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Arena 103. Radio Pirata. The Factory. The Rock 89.7. Radio Noticias. Antares. En presencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquín. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio 6. Estación 98. Contacto. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto Jake en España, Costa Latina, Bill Radio y Futura FM en Perú, Radio Rumbo Extremo y Panorama en Bolivia, Radio Olivo Fuentes y Radio Eco en Uruguay, FM Siglo XXI en California, el Corporativo 9 en Suecia, Studio y el Canal 71 de VHF con el cura Fiestero haciendo barbacoas. ¡Ja! ¿Y cómo las hace? ¿Y cómo las hace? Sí, increíble sí. la capacidad vida, culinaria cabrón. Que tiene el cura Fiestero y si no le sale la manda a hacer. Damas y caballeros, recuerden no el tiene, oficial no se ve bien, ¿eh?